gente de figura. Corazón. 8 de la mañana, 7 minutos. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos de vuelta a la brújula del sur, a bordo de la poderosa señal 96.3 FM. Como ustedes lo saben, ayer, en horas de la mañana y comenzando la tarde, la emisora estuvo fuera del aire, también afectados por el criminal incendio que se provocó en el Guarayra Repano. 21 hectáreas de este parque nacional fueron incendiados intencionalmente. Y bueno, gran parte de la ciudad estuvo sin electricidad. En Sabana Grande, de las 11 de la noche hasta del lunes, hasta casi las 4 de la tarde. Estuvo rudo. Pero aquí estamos de vuelta. Hoy comenzamos el programa con un clasicazo del rock suramericano. Este tema le pertenece a la agrupación Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Ese coro del tema No lo soñé, el tema se llama Jijiji, pero el coro que comienza diciendo No lo soñé, bueno, comenzó una tarde así en un balcón, estaban tocando Patricio Rey y otro de los compas, y salió el coro así como de la nada, mientras soltaban unos acordes, o sea que se convirtió en uno de los coros más emblemáticos del rock argentino y suramericano. Esta mañana le queremos saludar en nombre de todas las trabajadoras, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, del ministro Fidel Barbarito, también en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar la emisora. A ver, ahí está. Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Arloyo está al control técnico de la emisora a esta hora y durante toda la mañana. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes desde este lado del micrófono. Les recuerdo las vías de comunicación: www.albaciudad.org, donde usted puede encontrar todas las informaciones más importantes y al momento relacionadas con la coyuntura de este mes, las acciones del gobierno bolivariano. Las puede seguir por allí a través de albaciudad.org. Nuestra cuenta en Twitter es @albaciudad. Y si quiere mandarnos algún mensaje de texto, como ya lo hizo el pana Cholo desde Antímano, puede hacerlo a través del 0416-921-0113. 0416-921-0113. Si nos escucha en la Radio Rebelde de Katia, 91.5 FM, tiene dos vías disponibles para comunicarse también a través de esta emisora comunitaria que desde Katia nos transmite también La Brújula del Sur. @RadioRebelde915 del Twitter y el 0416-523-9385. Hoy traímos para compartir con nuestras usuarias y usuarios cuatro combos de dos discos de la agrupación larense La Radio Candela. Si usted quiere un combito de los dos discos que ha publicado La Radio Candela, al 0416-921-0113 nos manda su nombre completo, su número de cédula, y nosotros se lo vamos a dejar aquí en la emisora para que lo venga a buscar. 8 de la mañana, 10 minutos. Buscando las coordenadas. Hoy le queremos hacer énfasis a dos temas en particular. Uno de ellos tiene que ver con la situación en la región de Eurasia. Todo lo que ha pasado luego de que Rusia aceptara la adhesión de Crimea y Sebastopol. Y también le vamos a contar de lo que ocurre por estas horas en Venezuela en materia política. Así que póngase cómodo, que esto lo vamos a aderezar con nuestros archivos musicales. Y hasta las 9 de la mañana esto es La Brújula del Sur. Ya estás en todas las casas, de la mía no te has ido. No tienes permiso para irte. No tienes permiso para irte, comandante. Usted de aquí no se va. Usted de aquí no se va. corazón venezolano. Son las 8 de la mañana, 11 minutos, esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Coordenada musical. Bien, hoy en nuestro archivo sacamos este tema musical para compartirlo con usuarias, usuarios. Se trata de un tema grabado originalmente por la agrupación Café Tacuba. El tema se llama Eres. En esta oportunidad, interpretado a dúo entre el rosarino Rodolfo Páez, Fito Páez y los Café Tacuba. El tema Eres. Fito Páez y Café Tacuba, el tema Eres. 8 de la mañana, 16 minutos, les quiero contar un día como hoy, del año 1812, un terrible terremoto destruye las ciudades de Caracas, Barquisimeto, Mérida, El Tocuyo y San Felipe. Se calcula que solamente en Caracas fallecieron unas 10.000 personas, cuando la población era de 44.000 y en La Guaira cerca de 3.000. También en 1812, un día como hoy, culmina en el río Orinoco la batalla fluvial de Sorondo, donde las tropas patriotas, comandadas por el oficial Felipe Esteves, fueron vencidas por las tropas realistas al mando de José Chastre. 26 de marzo del año 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman los acuerdos que dan comienzo al Mercado Común del Sur. Así que se crea un día como hoy el Mercosur. El Mercosur tiene como propósito la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, así como el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados miembros, la armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. El 4 de julio del año 2006 se suscribió el acuerdo de adhesión mediante el cual Venezuela se incorpora al Mercado Común del Sur, Mercosur. Son las 8 de la mañana, 17 minutos. Buscamos las coordenadas. Europa. La reunificación de Crimea con Rusia está a punto de cambiar el mercado energético mundial. Esto lo consideran analistas, ya que si Occidente se arriesga a aplicar más sanciones a Moscú, este consolidará su cooperación energética con Pekín. Mientras que la crisis de Crimea demostró que Rusia está dispuesta a proteger a sus ciudadanos pese a las amenazas de Occidente, la cooperación con China inevitablemente se perfila como uno de los principales rumbos estratégicos de la política energética del Kremlin a largo plazo. Como reveló el consejero de la Embajada China en Moscú, el señor Zhang Di, Pekín está interesado en el desarrollo de la cooperación bilateral en el sector petrolero y las empresas del sector tienen amplias perspectivas de cooperación en esa área. De hecho, las palabras del diplomático chino en Moscú confirman con pasos concretos como la firma de un acuerdo con Rusia sobre la compra de petróleo por 350 mil millones de dólares durante los próximos años. Lo cierto es que la situación en esta región del mundo se ha desembocado de manera vertiginosa tras la crisis inducida por Estados Unidos en Ucrania y luego la reacción de los ciudadanos de Crimea de realizar un referéndum para decidir su adopción a Rusia, así como la ciudad de Sebastopol. Estados Unidos y la OTAN reaccionaron con la imposición de sanciones contra Rusia o la amenaza de sanciones y una guerra de informaciones donde se hablaba incluso de la salida de Rusia del Grupo de los Ocho. Pero pese a todas estas amenazas de sancionar a Moscú por su reunificación con Crimea, en medio de tensiones diplomáticas, el Reino Unido está comprando o acordando nuevamente una compra de gas natural a Rusia. Centrica, la mayor empresa de energía del Reino Unido y propietaria de British Gas, en octubre de este año, por primera vez importará gas natural directamente de Rusia, mientras que antes los suministros rusos llegaban a la isla a través de Alemania y otros gasoductos europeos. Conforme al contrato firmado entre la multinacional británica y la empresa rusa Gazprom, en 2012 se prevé que el suministro sea de el suministro de 2.4 millones de metros cúbicos de gas a lo largo de un periodo de 3 años entre Rusia y la Gran Bretaña. Les quiero agregar sobre esta información que mientras el primer ministro ruso David Cameron advierte que podría incluir en la lista negra de sanciones a algunos ciudadanos rusos como el magnate Roman Abramovich y amenaza con el aislamiento diplomático, el estatal Gazprom vende anualmente de 11.000 a 12.000 millones de metros cúbicos de gas al Reino Unido, lo que significa el 15% del total de suministros de ese país. Vamos a hablar más de ese tema. Tenemos una entrevista en pauta mientras logramos la comunicación. Vamos a colocarles música. Son las 8 de la mañana, 21 minutos. Esto es La Brújula del Sur. El rock es actitud. Actitud rock and roll. y esta es la verdad. Héctor Lavoe fue un rockstar. Hacha y Machete. Puro rock and roll. Apto para todo público. Un sello de La Brújula del Sur. Gasolina. Tomaremos gasolina que la democracia fina. Ya no podemos comprar ni en la bodega de esquina. Pásenos las arepitas y calma la mente indita. El aceite Buscamos las coordenadas. Europa. Miren, madres y familiares de los soldados crimeos que hasta ahora están atrapados fuera de su hogar son los rostros menos visibles del conflicto. El rápido cambio que han protagonizado en Crimea hace que sus hijos sean examinados con lupa por los mandos ucranianos. De lo que está pasando en esta región, nosotros les queremos conversar más de inmediato. Coordenada telefónica. Y a esta hora de la mañana hacemos contacto telefónico con José Antonio Ejido, es analista de temas internacionales, un estudioso de esta región de Eurasia. José Antonio, buenos días, muchas gracias por atendernos una vez más. Muy buenos días, Ernesto J. Navarro, gracias por llamar. Un saludo a todos tus oyentes. Mira, José Antonio, decíamos a nuestras usuarias y usuarios que desde que comenzó la situación en Ucrania y luego el desenlace de la reunificación de Crimea con Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea han amenazado a Rusia con sanciones, con un montón de cosas. ¿Podrán los europeos diversificar su abastecimiento energético y desechar a Rusia? Porque una de las cosas era como dejar de comprarle a Rusia. Es decir, ¿tienen en este momento la capacidad, la Unión Europea, de poder deshacerse de Rusia para el abastecimiento energético? No, no pueden, porque Rusia es la principal potencia gasífera del mundo. Algunos países del sur de Europa dependen del gas argelino. En el norte de África, que viene mediante gasoductos que atraviesan el Mediterráneo, ¿verdad? Pero no así los países más importantes del centro oeste de Europa, como Alemania, Bélgica, Holanda. Ellos se alimentan del petróleo, fundamentalmente del gas ruso, que es la principal potencia gasífera del mundo. No pueden, dependen de ellos absolutamente. Mira, en estos días versiones van, versiones vienen, ya se desmintió que Rusia estuviera fuera del G8 y mientras esto ocurre, la señora Timochenko llama a pelear contra los rusos, de hecho se reveló hasta una grabación. ¿Van a poder esta amenaza y esta guerra de informaciones doblegar al gobierno de Vladimir Putin? No, hombre, eso lo pretendió Napoleón, ¿verdad? Y terminó una cosa que se llamó la batalla de Borodino. Y lo insistió un tiempito después el señor Adolfo Hitler, y la cosa terminó muy mal para él en la batalla de Stalingrado, ¿no? Ahora, sin duda, Rusia es un país más débil de lo que fue la Unión Soviética, pero es un enorme, no es un país, es un continente euroasiático. En los años, es verdad que tras caer la Unión Soviética, el poder en Rusia quedó en manos de una camarilla de criminales, de traidores, de agentes de la patria, de traidores a la patria y de agentes de la CIA, que dirigía un alcohólico que terminó con el hígado completamente destrozado, que era el señor Boris Yeltsin. Pero esa situación ha cambiado de una manera drástica y en estos momentos al frente de Rusia hay un líder nacionalista muy fuerte, que es apoyado por todo el pueblo ruso, incluyendo por la oposición comunista, que representa una gran parte de del electorado, sobre todo en materia de defensa del país frente a las agresiones desmedidas del imperialismo alemán, occidental y norteamericano, que busca, de una manera evidente y obvia, desmembrar la Federación Rusa, como ya consiguió desmembrar la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo que van a conseguir, en lugar de derrotar a Rusia, hacer que Rusia multiplique su contraofensiva a escala global, por ejemplo, en el caso venezolano, que ahí incremente su relación con la Venezuela bolivariana, con la Siria baasista, y se organice ya de una manera muy, muy seria un bloque mundial chino-ruso que puede cambiar sin duda la geopolítica mundial, claro. En este contexto de una nuevo bloque, un bloque más poderoso Rusia-China, Estados Unidos comenzó a apurar un acuerdo del que empecé a escuchar a finales del año pasado, que muchos han denominado la OTAN económica, un acuerdo transatlántico sobre comercio e inversión que, en opinión de algunos analistas, podría convertir a Europa en una colonia de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú, José Antonio? Bueno, Europa Occidental, la Unión Europea, que está formada por las antiguas metrópolis del sistema imperialista, ¿no? Es decir, del capitalismo de los monopolios hasta la Segunda Guerra Mundial, que eran París y que era Londres. En un momentito, Berlín intentó ser el centro del sistema imperialista mundial, pero la cosa terminó bastante mal para ellos. Volvemos a recordar Stalingrado, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues esas potencias ya desde el final de la Segunda Guerra Mundial, más allá de los años 50, en los 60, terminan por ser potencias subordinadas al imperialismo norteamericano, que es el centro del sistema imperialista mundial, el centro único, lo mismo que Moscú fue en su día el centro único del sistema socialista mundial. Sí. La OTAN es la gran herramienta militar que tienen los norteamericanos para poner a la Unión Europea bajo su control político y militar. De manera que en estos momentos las tropas francesas y británicas, los servicios de inteligencia y los servicios de provocación, de intoxicación, de agresividad de estos regímenes reaccionarios, solamente funcionan cuando los ordena y se coordinan con el alto mando militar de la OTAN. En el momento en que Francia, de Sarkozy, integra el alto mando militar de la OTAN, abandona las pretensiones que tenía con el general de Gaulle de ser una especie de centro imperialista autónomo. En estos momentos, Europa Occidental, podemos decir que está férreamente controlada políticamente y militarmente por los Estados Unidos de Norteamérica, que es quien permite pequeñas aventuras autónomas, como por ejemplo las inversiones capitalistas españolas en América Latina o las correrías que hacen los franceses en el patio trasero. Pero a la hora de la chiquita, como se dice en criollo, mandan los norteamericanos, y se vio hace 15 años en el bombardeo conjunto alemán, español, francés, inglés, norteamericano de la pequeña República Federal de Yugoslavia, ¿no? Ahí se marcaba el hecho de que sí, lo que sí se ha convertido en una colonia en el sentido ortodoxo y exacto del término, son los países del antiguo campo socialista, que van desde la antigua Alemania del Este hasta la frontera con Rusia, ¿no? Ahí sí son colonias donde la CIA tiene bases secretas, donde el capital es extranjero, donde la industria y la economía en general ha sido destruida, donde simplemente se limitan a vender mano de obra barata y lamentablemente sus mujeres son explotadas sexualmente en los burdeles occidentales. Uh-huh. Eso es lo que no quiere permitir ese proceso numerosos pueblos del este europeo que se acercan a Rusia, que es un socio mucho más confiable que los bandoleros de la Unión Europea, de la CIA y de Washington, ¿no? Sí. Ya finalmente, José Antonio, te pregunto, uno ve en medio de toda la guerra de informaciones, bueno, las cosas concretas, y una es que, a pesar de la amenaza de sanciones y lo que ha hecho las listas que ya ha publicado Estados Unidos, Londres, por ejemplo, le va a seguir comprando a Rusia el gas natural, y además se va a evitar los intermediarios que tenía con Alemania y le va a comprar de forma directa. ¿Cómo se puede leer eso o traducir eso en términos políticos? Hombre, pues que las sanciones que de una manera altisonante, ¿no?, mueven los norteamericanos y los occidentales europeos contra Rusia, se quedan en absolutamente nada, ¿no? Porque Rusia no es un pequeño país como lo era Serbia, como era Irak o Libia o Argelia o Siria. Rusia es una potencia que junto a China va a desbancar política, económicamente, comercialmente a los Estados Unidos de Norteamérica. Eso que tú comentas de que los ingleses siguen comprando y seguirán comprando el gas señala la victoria política de Rusia y del gobierno de Putin, ¿no? Hay que observar cómo Alemania no interviene en estas provocaciones de la CIA moviendo sus María Corinas Machados en Ucrania, porque le interesa, desde luego, el gas ruso, ¿no? Y esto evidencia la impotencia y la debilidad de Washington y de sus aliados socios europeos y la victoria de la contraofensiva rusa, ¿no?, que es capaz de desarticular los planes agresivos de poner a Ucrania bajo control. Y de hecho la reunificación entre Crimea y Rusia es una derrota estratégica para los planes de colonizar a Rusia y así tener todo el Mar Negro bajo control de la OTAN, de los norteamericanos, golpear estratégicamente a Rusia, debilitarla. Han conseguido lo contrario, que Rusia se ponga de pie, que mande el G8 a limpiarse ese paltó, porque no les interesa absolutamente nada el G8, aunque los rusos, el canciller Lavrov, sigue hablando en términos de aliados, de nuestros aliados occidentales, ¿no? Son aliados que son más bien enemigos, ¿no? Y estamos ante una situación de forcejeo mundial donde, sin duda, los norteamericanos tienen que lidiar con varios frentes de conflicto a la vez. Intentan derribar el gobierno de Maduro, intentan derribar por las armas el gobierno de Siria, intentan derribar el gobierno de Corea Popular en el confín asiático, pero en realidad son incapaces de hacerlo, porque han derribado el gobierno corrupto de Kiev y les ha salido el tiro por la culata. Han puesto de pie a Rusia, se ha unificado Rusia con Crimea, el país de Ucrania se ha dividido en varios trozos, como ya comentábamos antes, y ya los imperialistas no tienen la fuerza que tenían en su momento hace 20 años, hace 15 años, para destruir países y para poner a los pueblos de rodillas, ¿no? Estamos ante una situación completamente diferente y eso el pueblo venezolano tiene que saberlo también, ¿no? José Antonio, muchas gracias. Un abrazo grande, hermano. Muchas gracias a ti, Ernesto J. Navarro. Un abrazo grande. Hasta luego. José Antonio Ejido, nuestro analista de cabecera, experto en temas de Eurasia, de China y Rusia. Bueno, que nos ayuda a mirar también con bastante detalle lo que por estas horas ocurre en esta región. Leo rápidamente mensajes que llegan desde la Radio Rebelde de Katia. Qué bueno al aire de nuevo, dice Jesús Tobar de San Martín. Sí, bueno, ayer también estuvimos obligados a estar fuera del aire. Areli Fría de La Silsa, dice pa'lante Navarro. Un abrazo grande, Areli. Juan también nos envía saludos rebeldes desde la radio. Un abrazo, Juan. Rosario de Pablo desde el cuartel nos envía la cédula, así que ya se tiene ahí apartado su combo de dos discos de la Radio Candela. Amarilis Roja, Las Lomas, qué bueno el programa, muy variado y la música está cool, dice, el bloque 9. Héctor García Vereda 26, Héctor García Vereda 26, el cuartel, en sintonía, hermano, muy buen programa, gracias a toda la gente que nos escribe de la Radio Rebelde de Katia. Si usted quiere también un combo de dos discos de la Radio Candela, pues nos envía su número de cédula, su nombre completo y se lo apartamos y se lo dejamos por aquí. Ya venimos. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. A cada una de las capitales de estado entre el mes de abril y finales del mes de noviembre vamos a estar recorriéndola, todo el Estado Mayor del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Digamos, este año en la 10ª edición rompimos el récord de visitantes, 240 mil visitantes estuvieron participando en la, bueno, en la convocatoria de paz, de amor, de creación, de intercambio de saberes, de formación, de estudio, que es nuestra Feria Internacional del Libro Filben. Superamos el récord histórico que habíamos conseguido en 2012 de 235 mil visitantes. Tuvimos 30 mil personas convocadas en los espacios de creación, allí en los foros, en las presentaciones de libros, en los conversatorios. En el stand del Ministerio del Poder Popular para la Cultura se vendieron más de 60 mil ejemplares. También es una cifra récord. Los expositores extranjeros que nos visitaron nos reportaron ventas por más de 400 mil dólares, cerca de 3.800.000 bolívares. El joropo. El joropo tradicional. El joropo tradicional venezolano. El joropo tradicional venezolano, en su diversidad, es patrimonio cultural de la patria. En homenaje al comandante Hugo Chávez, esta expresión musical venezolana es elevada al más alto nivel patrimonial como bien de interés cultural. Este 19 de marzo, con las fiestas de Elorza, declaramos también el año del joropo, para celebrar por todo lo alto esta declaración. El joropo, patrimonio cultural de la patria. Invita el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la Transformación Cultural. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Hablar de todos es hablar de ti. Contarle a todos es contarte a ti. Tanta contentura también se debe a ti. Cantarle a la patria grande es cantarte a ti. Para seguir, para insistir. Difícil ver el mundo si miro solo. Que sea conjunto nuestro mirar. Mis ojos son la puerta del mundo. Tus ojos son puerta de mi mundo. ¿Qué 8:39 de la mañana, segundo segmento del programa. Recuerde las vías de comunicación: arroba albaciudad, www.albaciudad.org y 0416-921-0113. Si usted nos escucha en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, se puede comunicar por dos vías: arroba Radio Rebelde 915 y el 0416-523-9385. Recuerde que hoy desde las 9 de la mañana hay una concentración en Plaza Venezuela y luego habrá una movilización, una marcha desde allí hasta Los Monolitos para conmemorar los 20 años de la salida victoriosa del comandante Hugo Chávez de la cárcel de Yare, cárcel de la dignidad. De ahí, bueno, todas las unidades de batalla Bolívar Chávez han hecho un llamado a marchar en paz en homenaje al comandante Hugo Chávez. Esto en Plaza Venezuela, en la zona rental, así que tome sus previsiones. 8:40. Coordenada musical. Y les vamos a traer un tema de el disco de la Radio Candela que se titula Cuentos, Cantos y Espantos. Si usted nos manda un mensajito de texto con su nombre y su número de cédula, le apartamos un combo de dos discos de la Radio Candela y del segundo disco que se llama Cantos, Cuentos y Espantos. Vamos a sacar este tema para compartirlo con usuarios y usuarios. Se llama Che Manuel. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Miren, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, diputado Diosdado Cabello, informó que por violación del artículo 149 de la Constitución, la diputada María Machado no podrá ejercer más el cargo de diputada de la Asamblea Nacional, al menos por este periodo. Indicó que la diputada al aceptar y ejercer el cargo de representante alterno de Panamá en la Organización de Estados Americanos, violando la Constitución, violó el mencionado artículo que dice: los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional. Hablemos más de este y otros temas parlamentarios a continuación. Coordenada telefónica. En la línea se encuentra a esta hora a Ladies La Chiche Manaure, es cantora y también ahora en tareas de diputada a la Asamblea Nacional, electa por el pueblo de Falcón y en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Chiche, buenos días, ¿cómo estás? Sí, buenos días, un saludo solidario y revolucionario. Bueno, Chiche, la situación ha estado bien movida con todo lo que ha pasado en las últimas semanas en Venezuela y ahora El foco de atención se pone en la Asamblea Nacional. ¿Cómo lo ven ustedes, Chiche, la decisión tomada por la directiva y respaldada ayer por el Pleno de los Diputados? Bueno, fíjense ustedes, nosotros en la semana pasada habíamos acudido a la Fiscalía con unos materiales probatorios de esta diputada, grabaciones en donde hablaba, por ejemplo, que ellos preparaban acciones no dialogantes y que nuestro país debía ser sometido a un proceso de atornillamiento y domesticación. De manera que pruebas, por ejemplo, como que ella visitó el Estado Falcón y entregaron panfletos según los cuales lo peor estaba por venir. De manera que esta diputada, de muchas formas y maneras, ha venido estimulando acciones violentas, utilizando espacios, como acostumbran hacer la mayoría de ellos, utilizando espacios de elección popular y utilizando un marco constitucional verdaderamente democrático, amplio, democrático y que garantice el ejercicio político por la vía democrática, precisamente para conspirar en contra de la Constitución y del pueblo. Cuando ella acepta, porque eso ocurre inmediatamente después de la decisión de llevar las pruebas ante la Fiscalía para que se iniciara el antejuicio de mérito, cuando ella acepta este cargo, no solamente es que viola el artículo 129, ella viola también el artículo 191 y yo anexo otro. Sí. El artículo 197, que ella sabe muy bien que los diputados de la Asamblea Nacional en su condición de principales están obligados a cumplir, dice textualmente, sus labores a dedicación exclusiva. Cuando ayer el diputado Andrés Eloy Méndez demuestra, por ejemplo, en el caso de Aristóbulo Isturiz, y se puede hablar también de Héctor Navarro o de cualquier otro diputado que haya tenido que salir a realizar otras labores, deja de tener dedicación exclusiva e inmediatamente pierde su investidura y asume el suplente. ¿De qué se trata todo esto? Esto se trata de un plan acordado con el imperialismo norteamericano, sin lugar a dudas, con fuerzas, un gobierno hostil, con la postura de un gobierno hostil como el gobierno de Panamá, para seguir intentando desestabilizar nuestro país. Es decir, ninguna de las acciones que ocurrieron son ni inocentes ni accidentales, fueron fríamente calculadas. En Venezuela tenemos la suficiente madurez política, y no lo digo de un sector específicamente, sino de nuestro pueblo, para darnos cuenta cuál ha sido el manejo de orden político apátrida y además con este derrocamiento de un gobierno constitucionalmente elegido, legítimo, legal, apoyado por nuestro pueblo, y que está utilizando, y están utilizando esas fuerzas que ya dejaron de ser grupos políticos o partidos políticos para convertirse sencillamente en mafias fascistas, que utilizando todo un arsenal de agresión y de violencia en contra del pueblo pretende derrocar nuestro gobierno revolucionario. El apoyo que nuestra Asamblea Nacional y que el pueblo le da a la decisión de la Junta Electiva es total. Yo pienso que incluso sectores que no votan por la revolución y por el chavismo, y ayer se demostró, se está demostrando a través de las encuestas, un altísimo nivel, un 90% de la población está en contra, rechaza categóricamente todas estas acciones criminales. Ellos lo que quieren es legitimar el degollamiento, la violencia y el incendio y el asalto como forma de hacer política. Mira, Chacha, perdón por la interrupción, pero viendo la situación en Crimea, son muchas la información, y dicen que el actual gobierno, de Ucrania, no ha podido controlar la violencia que ellos mismos impulsaron para derrocar el gobierno que estaba allí. Esta gente piensa que en un escenario negado, por supuesto, pero hipotético de que llegasen a la presidencia, ¿qué va a pasar con esos grupos violentos? Que una vez desaten esa locura, ¿podrán controlar a esa cantidad de asesinos que han lanzado para la calle? Bueno, Nicolás se lo recuerda siempre, cría cuervos y te sacarán los ojos. Muchos de estos, hay algunos sectores, por ejemplo, en Mérida, que le dieron entrada en sus urbanizaciones al paramilitarismo colombiano y de ahora no hayan que hacer con ellos. No es la primera vez, por ejemplo, en esos ejercicios de las guarimbas, porque cerca de donde yo vivo también lo hicieron, y después esos vecinos fascistas no hallaban que hacer con ese poco de malandros que habían contratado para que hicieran las guarimbas. Es un poco, no solamente cría cuervos y te sacarán los ojos, yo me atrevo a emitir una sentencia metafísica, la ley del círculo. A ellos se les regresa sencillamente, se les escapa de las manos, entre otras cosas porque uno sabe la esencia de esos grupos y sencillamente en función de su naturaleza actúan siempre. Pero lo que es cierto es que nuestro gobierno ha actuado con muchísima inteligencia, paciencia y sabiduría. Nuestro pueblo también. No ha sido fácil esta manipulación que quiere meternos en la búsqueda de imágenes, porque tenemos que recordar y hacer hincapié también que esto es un proceso de desestabilización apoyado por las transnacionales de la comunicación, las mismas que montaron la canallada en Puente Llaguno. Correcto. Es decir, nosotros venimos de una serie de experiencias que nos indica que son no solamente los mismos, sino que han destinado altísimos recursos para continuar, para pensar que nuestro pueblo es derrotable después del asesinato del presidente Chávez. ellos lo que se plantearon es sacar a Chávez de escena. Fuera el presidente Chávez de escena, ese pueblo se va a arrodillar. Pues no, le tienen un terror gigantesco al legado del presidente Chávez. Cada vez que escuchan a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros dirigentes comunitarios, a nuestros militantes revolucionarios, ellos saben. A los militares de la patria. A los militares de la patria saben que Chávez no es derrotable y que este pueblo no es derrotable. Por eso precisamente María Corina plantea un proceso de atornillamiento y domesticación, tipo Pinochet, tipo fascismo. Es decir, acciones de shock emocional a tal punto que pasen generaciones y no sean capaces de luchar por su patria. Pero aquí, en Venezuela, bolivariana, chavista y revolucionaria se equivocaron. Es así. Chicha, te damos las gracias. Estoy ya sobre los minutos finales y te agradezco que nos hayas dedicado, como siempre, tu tiempo, tus opiniones, tus reflexiones para compartirlas con nuestras usuarias y usuarios y que, bueno, acudas a este espacio cada vez que te convocamos. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre. La Chicha Manaure, cantora del pueblo venezolano, diputada a la Asamblea Nacional por el pueblo falconiano, hablando en vivo para La Brújula del Sur. Mira, ya por ahí Rosario de Pablo y William Oviedo Fragosa han enviado su mensajito con número de cédula y ya tienen ahí apartado su combo de dos discos de la Radio Candela. Pueden pasar a buscarlos durante el transcurso del día en la emisora Alba Ciudad, acá en el Foro Libertador, en el edificio sede del Ministerio de Cultura, en el piso 2. Piso 2. Bueno, además presentan su número de cédula ahí para que comparen el número y listo. Justamente de esos dos discos de la Radio Candela, les traemos un tema más y después venimos para despedida. De la primera producción musical de la Radio Candela sacamos este tema que es un homenaje a las bondades y a la cultura del pueblo, sobre todo los campesinos, de consumir, una, como ellos lo llaman, el chicle de mi tierra. Es el Chimó, se llama El Chicle de mi Tierra, la Radio Candela, junto al vocalista del Pacto, José Gabriel. Vamos para adelante. Escúchame, ¿no? Llega otro mensaje de la Radio Rebelde. Luis Mora desde La Silsa nos escribe, dice, le gustaron las entrevistas, le gustó el programa, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todas las personas que nos escriben. ¿Qué más llegó aquí? Ajá. Miren, a Rosario de Pablo y a William Oviedo Fragosa, que mandaron su número de cédula para los dos combos de la Radio Candela. Recuerden que pueden pasar por Alba Ciudad, piso 2 del Ministerio de Cultura, acá en el Foro Libertador. No traigan su cédula nada más y se llevan sus dos discos de la Radio Candela. Bueno, nosotros llegamos al final del programa. Luis, vamos a repetir el tema que pusimos antes de la Radio Candela. Se llama Che Manuel, para despedirnos, que estaba abriendo el corte. Para que nos vayamos con música de la Radio Candela. Hoy que trajimos música, una compañera nos acercó unos discos y bueno, los trajimos para compartirlos con nuestras usuarias y usuarios. Música rebelde, música de conciencia hecha en la Venezuela bolivariana. Y la traemos para dejarla a usuarios y usuarias. Así que nos vamos nuevamente con este tema que colocamos al principio del programa. De la agrupación larense La Radio Candela, el tema se llama Che Manuel. Chau. De gallina.